Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy día 8 de diciembre de 2020 tenemos un escucha parlante muy especial que conmemora los 40 años de la muerte de John Lennon a manos de Mark David Chapman, una persona que se definía como un fanático, que lo esperó durante varias horas afuera del edificio Dakota donde estaba habitando John Lennon. Le dio 5 balazos, con lo que cegó la voz y las canciones de John. Le pedimos a alguno de nuestras y nuestros invitados del escucha parlante que nos relataran o nos dieran un breve repaso por lo que son sus canciones más fundamentales de la discografía de John Lennon, que solo escogieran una. De aquí nos mandaron su selección. Los dejo con ellos y espero que lo disfruten. Vamos primero con Loreto Paz, quien nos va a hablar de su canción favorita, que es Instant Karma. Bueno, básicamente por la letra, o sea que al final todos brillaremos como el sol, la luna y las estrellas. Es como un mensaje muy motivacional. Por eso, porque me gusta la letra, porque me gusta la melodía y el mensaje. Eso más que nada. Karma's gonna get you, gonna knock you right on the head. You better get yourself together, pretty soon you're gonna be dead. What in the world are you thinking of? Laughing in the face of love. What on earth are you trying to do? It's up to you. Yeah, you. This karma's gonna get you, gonna look you right in the face. Jimena Ramos, que una muy querida amiga nuestra, también nos manda su selección, que es Woman. Me gusta mucho Woman, siento que tiene profundidad a pesar de la simpleza de la letra. Por eso me gusta mucho. For the other half of the sky. Woman, I can hardly express my mixed emotions at my thoughtlessness. Y ahora tenemos a nuestro querido amigo Gonzalo Villanedel, quien también escogió su tema para este programa especial de John Lennon. Hola, yo me quedo con Jealous Guy, porque más allá de ser técnicamente perfecta y manejar muy bien el crescendo y que la banda suene impecable, nace de un intento sincero de disculpa por sobre la búsqueda de un éxito radial. Creo que pocas canciones de Lennon son así de honestas y por eso yo me quedo con esa. Lose control. hurt you. I'm just a jealous guy. Ahora es el turno de nuestro amigo Martín Rocha, quien nos manda su selección de una canción del periodo de los Beatles, que es You've Got to Hide Your Love Away. Me gusta esta canción porque me parece que es una melodía simple, pero también muy melancólica. Y a veces pienso que es como estar caminando en un parque en otoño y estar recordando algo que fue y que ya no puede volver a ser. Es un sentimiento a veces muy, muy adolescente, pero también yo creo que como adulto percibo ese transcurso del tiempo y que no vuelve, pero porque tiene que ser así. En fin, además me parece que es muy similar a otra canción que también me gusta, que es Para Amar de los Prisioneros. De una otra manera habla de esa incapacidad de amar y en fin, que creo que solamente se queda en la letra porque en la realidad no es así. Y eso es lo que quiero compartir con vosotros. Chao. Here I stand, head in hand, turn my face to the wall. If she's gone, I can't go on. Feeling 2 foot small. Everywhere people stare, each and every day. I can see them laugh at me, and I hear them say, Y vamos ahora con la selección de nuestro gran amigo Marcelo Santo Rodríguez, que también quiso ser parte del especial de la escucha parlante de hoy. Vamos con ello, Marcelo. Hola, mi nombre es Marcelo Santo y mi gran amigo Felipe me solicitó que mencionara algún tema de John Lennon que me gustase, y la verdad es que elegí Power to the People, que es un tema, lo elegí porque es un tema que hasta el día de hoy está en boga. Entonces, en letra simple el tema, pero marcó una tendencia completa. Y por eso preferí elegir aquel gran tema de John Lennon, Power to the People. Y nuestra queridísima Beatriz Valdivia Cox nos trae un tema que es muy especial para ella. Vamos con la Bea. Me costó mucho elegir una canción, ya que John Lennon tiene millones que me gustan mucho. Pero la que elegí es Just Like, paréntesis, Starting Over, del álbum Double Fantasy de John Lennon, porque es de las canciones preferidas de mi mamá. Y siempre que la pone en el auto lo pasamos muy bien, nos reímos. Y de hecho, a veces yo sé que si está enojada conmigo puedo poner la canción y todo está perdonado. Así que la canción nada más me acuerda y me recuerda de muy buenas instancias y memorias junto a mi madre. Our life together is so precious. Together we have grown. We have grown. Although our love is still special, let's take a chance and fly away somewhere alone. It's been too long since we took the time. No one's to blame. I know time flies so quickly. Tremenda y tremendos invitados que han pasado por el Escucha Parlante, que nos dejan sus canciones preferidas de John Lennon en este aniversario bien especial. Yo también quiero agregar a este especial una canción bien personal que a mí me gusta mucho, que de hecho es de las primeras que me gustó cuando conocí a John Lennon, y que se llama Happy Christmas, War is Over, que canta junto a Yoko Ono, una canción bellísima que tiene que ver con la guerra, con el fin de la guerra, y que por fin, ojalá, estemos todos finalmente unidos bajo un símbolo que básicamente es la paz. So this is Christmas, and what have you done? Another year over, and a new one just begun. And so this is Christmas, I hope you have fun. The Bueno, y en esta última parte tenemos al gran Cristian Araya, que también nos trae su selección, John Lennon, Imagine. Hablar sobre John Lennon puede ser tan fácil como doloroso. Es doloroso porque siento su ausencia y a la vez siento que hay que jugarse por esa ausencia. Y es fácil porque de alguna forma él es parte de la historia individual de muchos que hemos decidido aferrarnos a su mensaje afirmativo de la vida por medio de la música y de la poesía. Y me gustaría traducir ese mensaje doloroso a través de un poema que escribió Oscar Hahn en ocasión de su muerte. Se titula John Lennon y dice así: la vida comienza a los 40, dijo John Lennon encendiendo las velas en el comedor del edificio Dakota. La otra vida comienza ahora mismo, dijo la muerte, apretando el gatillo en la puerta del edificio Dakota. porque después de esta muerte no hay otra, dijo la voz, apagando las velas, y al que le venga el luto, que se lo ponga. Muchas gracias, nada más que agradecer por este día tan especial que fue el recordar y rememorar todos estos éxitos tan bellos que nos dejó este gran cantante como lo fue John Lennon. Agradecer también a todas nuestras invitadas y nuestros invitados que han estado con anterioridad en el Escucha Parlante y que quisieron ser parte de este especial. Un abrazo para todas y todos y nos vemos pronto.